se apaga. Fuego, fuego, fuego, fuego celestial. Fuego, fuego, fuego, fuego que no se apaga. Fuego, fuego, fuego, fuego celestial. Fuego que abraza el alma, fuego que santifica, fuego que purifica dentro de mi corazón. Fuego que abraza el alma, fuego que santifica, fuego que purifica dentro de mi corazón. Fuego celestial, fuego que abraza el alma, fuego que santifica.